llama que enciende la vida. Prende una causa para continuar los días. Se hace más fácil al ritmo de esta vibra. Se funden reflejos de sana armonía. Se prende su llama y nos lleva a la vibración. Ven y escucha el mensaje de esta canción. Me gusta de día, me gusta de noche. En cada puerto, en cada estación, cada viaje. Me gusta para crear y para hacer deportes. Me gusta para cocinar y hacerme el hambre. Me gusta cuando me hace pensar en ti. Sé que lo mismo te pasa a ti, my girl. Cultiva tus derechos. La fuman, si todos la prenden, quien barre en la esquina y hasta el gerente. Quien pone las leyes, tu hermano y el creyente. Quien pinta en las noches, crea arte y lo siente. Quien busca equilibrio o sana distracción. Oh, oh, oh. Cultiva tus derechos. Check it down, down, down, Babylon. Legalice marihuana. Todo lo que sube tiene que caer. No hay más ciego que el que no quiere ver. Corto su fruto, muelo, disfruto de su libre aporte. Más que medicina para la vida es lo que me hace ver más allá de las cosas y nutrir los canales. Depende de ti como esta vez tú ocupes las llaves. No todo lo que brilla siempre es oro. Esa clave para entender lo que a menudo pasa en las calles. Así que prende la llama que enciende la vida. Prende causa para continuar los días. Se hace más fácil al ritmo de esta vibra. Se funden reflejos de sana armonía. Se prende su llama y nos lleva a la vibración. Oh, oh, oh. Down, down, down, Babylon, down. Down, down, down, Babylon, fire. Up, up, up, hurry up, fire. Up, up, legalize money. Ciego que